y nos deja un terrible dolor a muchas personas que la respetábamos, que la queríamos y que seguíamos sus pasos, y es eso lo que nos viene pasando. Estoy citando unas frases de Nicolás Ramos, escritor de Anred, porque bueno, es algo que nos pasa mucho. Si decís, ¿qué haría Norita Gordiñas? O si Norita Gordiñas está en una movilización, bueno, es porque es para todos y todas, porque es importante que estemos. Ella siempre estaba en todas las luchas, presente en todos los lugares, apoyando la búsqueda de la justicia de todas las causas nobles, del lado del pueblo. Norita, siempre pueblo. Bueno, hay muchísimos homenajes que se vienen dando en el país en este momento. Es una de las abuelas más reconocidas. Y dentro de los movimientos sociales, específicamente de acá, del Fol, de la radio, la queríamos mucho. Y ayer la noticia nos pegó realmente fuerte. Así que no queríamos pasar desapercibidos y darle nuestro homenaje. Esta canción de Mercedes Sosa, Como la Sierra, es una de las que cantaba, es una de las que siempre estaba ahí y acompañaba. Así que durante el día de hoy vamos a ir rindiendo homenaje, vamos a ir pasando algunas de esas arengas que hacía siempre en las marchas y vamos a ir compartiendo un poquito de música. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas, la 90.3. Hoy el día va a ser así, un poco gris, pero siempre desde la mejor predisposición. Vamos con un poquito más de música. Y ya seguimos con más. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo... Seguir en la calle, no bajar los brazos, no cansarse ninguna mañana, levantarse y decir, no, hoy es... Estoy cansada, yo no voy a ir a la movilización, no, yo no voy a ir a la calle. Todos los días pensar que son varias generaciones que pasaron luchando. Y si todavía nos queda para seguir luchando, ¿por qué vamos a bajar los brazos? Sentir una mano, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Y bueno, sí, hay que levantarse, hay que seguir luchando, hay que seguir. Las cosas van cambiando y ahora, bueno, su legado nos queda en nuestras manos, de quienes la miramos, de quienes la seguimos, de quienes la... acompañamos en esas luchas o le abríamos paso cuando iba pasando. Decís, ahí vienen ahorita, abramos camino. Y se hacía el espacio para que todos puedan dejarla pasar y que llegue al escenario y poder darnos esa arenga para después volver a nuestras casas bien. Tenía muchas personas que la seguían. Muchas personas que la seguían y la acompañaban. Y hoy deben estar en un momento bastante difícil. Estamos acá en la Radio Las Cabas, en la 90.3. Y trajimos música. Es un artista, es un... siempre lo jodemos con que es un artista. Tiene la vida de artista. Es así, canta, es medio hippie. Actúa, hace de todo un poco. Lo tenemos a Gonzalo Galeano. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme, por el espacio, por la gente que está escuchando. Nada, estoy contento por estar en este espacio tan lindo. Hace mucho que no venías, en un tiempo hiciste radio acá. Sí, hace muchos años, hace bastante. Bueno, tu vida fue cambiando. Fuiste futbolista, actor, cantante. Ahora trajiste música, la verdad, trajiste la guitarra. Sí, traje la guitarra. Pero sí, hago de todo un poco. Igual lo que más prefiero y lo que más me gusta es hacer música, tocar la guitarra y ese tipo de cosas más que otras. ¿Qué bandas agarraste y dices, che, escucho este músico, esta música y dices, bueno, me gustaría tocar como este? No sé, siento que mi gusto es muy variado. Empecé por la música escuchando rap, escuchando mucho El Quinto Escalón, A Woz. Pero después como que empecé a escuchar más rock, más los Beatles, más rock nacional. Y nada, me empezó a copar mucho y ahí como que empecé a mezclar las cosas. Y como que eso es lo que... esa es la línea a la que voy para hacer música. Es como esa combinación de cosas y que salga lo que salga. Hoy yo decía, hoy se van a encontrar, porque en un momento cuando vos eras muy chico, había venido a cantar un rapero. Dos raperos. Y ese rapero justamente trabaja acá en la radio. Le mandamos un saludo bien grande a Ale. Ale y el Cushi. Que bueno, vino a cantar acá. Y yo me acuerdo y dijiste, te quedaste fascinado. Sí, yo estaba ahí mirando. Mirando cómo cantaba Ale, cómo rapeaba. Y que si lo sigue haciendo, lo sigue haciendo espectacularmente. Y sí, se van a encontrar. Qué lástima que no pudo venir. Capaz. Capaz en algún momento se vuelvan a encontrar y puedan cantar juntos, ¿te imaginas? Sí, sí, re. Un dúo ahí de guitarra y rapeado ahí, no sé. Una capacidad de improvisación tiene Ale que es muy linda, está muy bueno. Así que, bueno, en un ratito vas a ir tocando canciones. ¿Trajiste? ¿Cuántas canciones trajiste? Pues yo te voy a exprimir, ¿eh? Te voy a sacar todas las canciones posibles. Preparé 3 canciones. Más que 3, ya ahí está mi límite. 3 canciones a puño y letra tuyo. Sí. Las escribiste. Sí, sí, sí. ¿Tenés más escritas? ¿Te sale fácil de decir, bueno, escribo, pum, en un día te saqué una canción? Sí, a veces pasa que me tarda muchísimo más tiempo. Es como que estoy un mes con un tema y hay veces que en un día, en un par de horas, escribo algo. Pero eso depende de la inspiración, las ganas, cómo estás vos también y qué es lo que te pasa adentro tuyo como para decir, bueno, hago todo esto. Escribo todo esto porque siento esto. Es como depende de uno también. Es muy variado eso. Viste que hay artistas, cantantes, músicos que dicen, yo escribo y que suene bien. Después que la gente le ponga el significado que quiera, si tiene significado o no tiene significado, que pasó con muchos artistas, incluso los Beatles. Sí. Tenían la melodía en la cabeza y después, bueno, si pegaba la letra, pegaba. ¿Te pasa eso o decís, no, tiene que tener un mensaje, tiene que tener un significado, es muy importante la letra? ¿Por qué lado vas? No, yo es muy depende, lo hago muy muy variado, digamos. A ver, yo más que nada hago la melodía y de la melodía lo primero que digo es a dónde va a ir el tema. O sea, el mensaje que quiero dar es donde los primeros minutos de improvisación, sí, digo, bueno, lo que me salió es esto, vamos a construirlo y que tenga algo de sentido. Pero no un sentido así profundo como para, Dios, mira, estoy dando un mensaje. Sino que suene lindo y que sea algo, ¿entendés? Que signifique aportar algo, que signifique un momento, un sentimiento. Un momento, una sensación. Está bueno, está bueno. Bueno, en un ratito lo vamos a ir escuchando a Gonzalo. Mencionaste a Woz, pero alguien que le viene así pisando los talones o que cantan a la par es este señor que suena, escuchalo. A ver. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, qué relacionado que está todo, ¿eh? Me pediste la canción de Dinosaurios, viene pegado con lo de Norita Cortiñas, están las abuelas de Plaza de Mayo ahí reclamando. Aparte de ser cantante, también jugás a la pelota. Sí, juego un poquito. Más o menos... Ahí le pongo onda. Bueno, vos fíjate que en esa entrevista fue en el Mundial 78. En sí. El Mundial 78. Y la hicieron en el medio, o sea, el Mundial 78 fue en el medio de la dictadura. Había una dictadura militar donde había muchas desapariciones de personas. Pusieron un Mundial para tapar todo lo que estaba pasando y les terminó saliendo mal. Porque los medios extranjeros, cuando venían a cubrir al Mundial, veían una situación increíble, caótica, gente en la calle gritando. Y bueno, y las abuelas de Plaza de Mayo se acercaron a estos medios de comunicación. Y esa noticia se esparció por todos lados. Y ese fragmento era de un notero que venía a cubrir un mundial. Claro, a cubrir el mundial y chao, se encontró con todo esto, olvídate. Con toda la realidad de lo que pasaba en Argentina. Y bueno, y sé que escribiste canciones de fútbol, ¿eh? A ver, sí. ¿Qué trajiste? ¿Te animás a tocar la guitarra ahora? Sí. No tiene nombre. ¿Todavía no? Vamos a ver qué nombre le pone la gente. Bueno, ustedes que nos están escuchando del otro lado, nuestro público amado de Así es la Vida, nos pueden escribir al 11-40-82-29-75. 11-40-82-29-75. Y bueno, todo tuyo. Con ustedes, señoras y señores, por primera vez... en un estudio grabando canciones, Gonzalo Galeano en la radio Las Cabas. Ay, Lionel, ¿cómo haces para tener esos ojos bellos que yo solo interpreto que es el cielo dando un poco de luz por acá? Ay, Lionel, ¿cómo haces para tener esos ojos bellos que yo solo interpreto que es el cielo dando un poco de luz por acá? Esa gambita lo deja careta, se da media vuelta y partido resuelto. Yo loco me vuelvo cuando la tenés cerca, es una cosa peligrosa, esa zurda perfecta. Y suda la camiseta y nunca mancha la bocha, y ella rueda contenta, para y él no hay otra. Siempre se levanta de tantos golpes y me enseña a levantarme también. A que nunca hay que dejarse caer y que cualquiera puede ponerse la 10. Ay, Lionel, ¿cómo hacer para tener esos ojos bellos que yo solo interpreto que es el cielo dando un poco de luz por acá? Ay, Lionel, ¿cómo haces para tener esos ojos bellos que yo solo interpreto que es el cielo dando un poco de luz por acá? Bueno, ya lo escucharon. Me encanta el fútbol, me encanta mezclar la música y el fútbol. Por eso no, me encanta esta canción. Incluso estuve en el momento en donde se empezó a gestar esta canción. Claro, la empezamos a improvisar. Sí. bueno, contame cómo surgió esto, Gonza. Nada, me acuerdo que estaba con mi sobrinito, que se llama Lionel, es un bebé. Y nada, estaba con la guitarra, cantándole para que deje, para que no llore, ¿viste? empecé a improvisar con acordes que tenía y me salía el nombre Lionel. Y empecé a improvisar con eso. Como, ay, Lionel, para que Lionel no llore. Y quedó ahí. Y me acuerdo que vos me dijiste que le diga, bueno, ponele algo de fútbol, ¿eh? Como, metele algo, ¿viste? Ahí, y yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y salió lo que salió. Y lo relacioné con Lionel. Obviamente ya todos saben qué Lionel. Así que nada, eso. Y cuando la escribí, en el momento dije, wow, qué lindo, ¿eh? Sí, me gustó mucho porque también es un ídolo mío desde que nací prácticamente y que salga lo que salió, no sé, me pareció muy bonito. Bueno, yo siempre, pasó la época en el 86, pasó Maradona, lo tuvo a su Rodrigo, lo tuvo a su Calamaro, que le hacían tremendas canciones a Maradona, y yo decía, necesitamos a alguien que le haga una buena canción a Lionel. Bueno, mirá, imagínate si esta canción le llega. Ojalá, sabés que yo pienso que va a pasar, no sé por qué. Esperemos que lo escuche de donde esté, que nos escuche allá en Miami, claro, preparándose para la Copa América. Esperemos que lo escuche. Poniendo 90.3 puso, a ver, vamos a ver qué onda. Mirá, con el link de Así es la Vida, de la radio Las Cabas, nos pueden escuchar desde cualquier lado. Cualquier lado que tengan un poco de internet, pim, ponen el link y ya están escuchando. Y alguien que nos está escuchando, que nos está mandando saludos, es Jessy, que se sentía un poquito mal y hoy no pudo venir, así que te mandamos un beso grande, Jess. Bueno, ya escuchaste la canción, Jess. Vayamos pensando cómo se puede llamar, pensando un nombre, porque todavía no lo tiene. O sea, la letra está hermosa, la melodía perfecta, y bueno, le falta nombre nomás. Ustedes que nos están escuchando del otro lado en la 90.3, nos pueden escribir al 11-40-82-29-75. Bueno, Gonza, te tenemos un ratito más. ¿Te quedás? Sí, un rato, a ver qué pasa. Prepárate ahí un par de canciones. Bueno, en un ratito lo vamos a tener a Leandro Rodríguez por la radio Las Cabas, así que vamos con un poco de música y ya seguimos con más Así es la Vida por la 90.3. Hoy te llamé para saber si aún me estás esperando, que sigo aquí buscándote y como un loco llamando, pero me suena el contestador. Me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Que cuando estás borracha me pensas también y que estás loca por mi piel. Porque solo estoy tan bien, porque solo estoy tan bien. Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo. Llevarte a un lugar en donde no hayan testigos. Por la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo. Espero estés feliz como cuando estabas conmigo. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Después del segundo frenes se me dio por nombrarte. Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable. Pero borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Por ti estoy borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Oh, quiero creer que cuando estás borracha me pensas también. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Y cuando estás borracha me pensas también y que estás loca estoy tan bien, como yo lo estoy tan bien. Ay, te mandamos cumbia, perro. Lucra, arranquen los controles, la tela M. Rusher. 11:44 de la mañana, ya estamos. Estamos casi al mediodía de este programa. Y bueno, nos acompaña nuevamente Leandro Rodríguez. Hola, Leandro, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, supongo que te habrá llegado la noticia, te enteraste. Bueno, se nos fue una compañera importantísima dentro de los movimientos sociales, dentro de la lucha por los derechos humanos, Norita Cortiñas. Estuvimos repasándolo un poquito antes, supongo que a vos también te habrá afectado la noticia. Sí, sí, sí, ahora bueno, estoy trabajando en una escuela, pero sí, en un rato me voy a pedir el famoso 70T, que es el día que a veces nos podemos pedir por razones particulares para ir al velorio que se está haciendo ahora en este momento hasta las 18 horas allá en Morón, en la mansión Cerezo. Claro, va a ser multitudinario, supongo, el velorio de Norita, y va a haber muchos movimientos sociales que lo vayan a acompañar también. Sí, seguramente. La verdad que no vi convocatorias así bien organizadas, pero bueno, sí, en todos los grupos WhatsApp, en todos lados está circulando. Y bueno, sí, veremos. Cuando murió Eve Bonafini, yo fui a la plaza. Y sí, también no se sabía bien, al final terminaron yendo columnas, sí. Pero bueno, obviamente también era muchísima gente que suelta, digamos. Y sí, sí, calculo que sí, bueno, vamos a ver, pero bueno, obviamente Norita es una figura mucho más ecuménica que Eve, ¿no? O sea, las dos dieron la batalla fieles a sus convicciones, pero bueno, obviamente Norita siempre fue mucho más abierta. Qué increíble, ¿no? Cómo no. Bueno, nos dejó el legado de muchos años de lucha, justo en este momento donde tratan de ir tapando de muchos vandalismo en contra de monumentos a las abuelas de Plaza de Mayo, que no esté, va a ser fuerte, pero bueno, nos deja ese legado, ¿no te parece? Sí, sí, sí, sí, hay un núcleo duro. Que sí, es más profascista que tal vez sea el 10% del 5 o 10% de la población, pero bueno, obviamente es un núcleo activo que sí, tiene odio hacia la búsqueda de la verdad, de la memoria, de la justicia, y obviamente las madres de Plaza de Mayo son lo que más odian, porque bueno, fue un poco el como uno de los eslabones más débiles de la dictadura, que no era algo inevitable, sino que fue no hubo ningún país del mundo donde hubiera un movimiento como el que generaron las madres, y bueno, por suerte fue nuestro país. Qué genial. Bueno, yendo un poco todo de la mano, mencionaste el crecimiento del fascismo. En el último tiempo parecía que era medio en chiste, medio en verdad, la disputa entre Argentina y España. ¿Nos querés contar un poco cómo viene la situación? Porque se dieron varias cosas. Hay un buque en Argentina de Estados Unidos, España que se alía con Palestina, Argentina se pegó mucho a Israel. Hay muchos conflictos bélicos importantes en donde Argentina también está ahí y Milei lo está llevando adelante. ¿Nos querés contextualizar un poco lo que viene pasando? Sí, un poco, bueno, como decís, todo se está tocando con todo, ¿no? Cuanto la crisis es más grande y más global, ahí sí, inevitable que todo se toque con todo. En este caso, sí, el gobierno de Milei tiene un alineamiento total, no solo con Israel, sino con el ala más ultradura de Israel, que es la que está a favor explícitamente de un genocidio contra los palestinos. Lo están diciendo explícitamente que está bien matar a los... Ellos ya han asesinado 15.000 niños en estos 7 meses, sí, en Gaza, y ellos dicen abiertamente que está bien porque esos niños se van a convertir en terroristas, etcétera. Entonces está claro que bueno, que hay tendencias genocidas cada vez más, más explícitas, más fuertes, y en algunos casos que están en los gobiernos, como en el caso de Israel. En el caso de Estados Unidos es distinto, porque el gobierno de Milei, no sé si vieron, que básicamente va a visitar a los grandes magnates, sobre todo de las empresas tecnológicas, que quieren hacerse dueños del mundo sin que haya ningún Estado global, ningún tipo de regulaciones globales que los aten. El gobierno actual de Estados Unidos, Biden, intenta hacer ciertas regulaciones, es muy moderado, pero ciertas regulaciones, y bueno, no se lleva del todo bien con ellos, a pesar de que en general el más antiglobalista es Trump. Entonces, los grandes magnates en este momento bueno, las empresas más grandes del mundo, ¿no?, que son las de las grandes tecnológicas, en realidad no están conformes ni con Trump ni con Biden, y bueno, ahí el caso de Milei, bueno, él está diciendo que está ofrece a Argentina como una especie de paraíso sin regulaciones para las grandes empresas del mundo, que también en Europa están recibiendo cada vez mayores regulaciones. Entonces, Milei, por un lado, aparece, si bien, digamos, en los gobiernos del mundo tiene, se podría decir que está medio aislado, en realidad tiene algunos pocos aliados, pero que son muy grandes, que sería, bueno, el gobierno más duro de Israel, el Estado profundo de Estados Unidos, el gran lobby permanente que hay en Estados Unidos del capital financiero, con fuerte peso de esa fracción digamos, de los judíos más de derecha, y con las grandes tecnológicas. Ahí tiene algunas alianzas que bueno, son pocas, pero son grandes. Y bueno, la ausencia de regulaciones en definitiva lo que significa es que no haya límites al capital, ¿no? Y que no haya límites al capital significa que los trabajadores sean una fuerza de trabajo individualizada, disciplinada, sin ningún tipo de organización autónoma. Y bueno, el gobierno de Milei va por eso, ¿no? Por sacar todas las regulaciones que le pongan límite al capital desde el Estado, y también destruir todos los tipos de organizaciones sociales, sindicales, piqueteras, etcétera, que también puedan poner algún límite al capital. Así que en ese sentido, en ese trazo muy grande, hay una lógica, digamos, ¿no?, del gobierno de Milei. Sí, hace poquito, creo que hoy, ayer, se está sacando fotos con Mark Zuckerberg, el de Facebook, Instagram. Bueno, ya tiene muchas empresas a su nombre, ya venía con otros empresarios. Hoy se dio a conocer que Donald Trump lo terminaron condenando, terminó siendo culpable de la causa que tenía. O sea, no va a relacionarse con cualquiera, Milei. O sea, personas bastante, bastante complicadas. Sí, sin duda. Sí, estamos, bueno, como decías, también agregabas lo del tema del portaaviones norteamericano, de Washington. Sí. Que es, sí, en todo lo que veamos hay una lógica en el gobierno de Milei, que bueno, por un lado, en muchos aspectos uno podría decir que es una locura total, pero hay una lógica que lo estructura. Y bueno, y lo que hay que ver es, en lo que ellos llaman la batalla cultural, si logra convencer a un sector relevante de la sociedad argentina. Bueno, está dando la batalla cultural a nivel mundial también, pero bueno, sobre todo en Argentina, ¿no? Si va a poder convencer. Es interesante, no sé si vieron la novedad del tema de los alimentos, que no reparten los alimentos, que los tienen guardados, se están pudriendo. Bueno, claro, no, pero la novedad es que dieron un paso atrás, que es a medias un paso atrás. Salieron a reconocer, hicieron un comunicado oficial donde despiden a los funcionarios encargados del área, dicen que se portaron mal, que ellos en realidad no sabían, y que ahora sí van a repartir los alimentos. que es verdad que se estaban venciendo y que sí es verdad que había alimentos, pero que los va a repartir el ejército. Entonces, como que bueno, poquito, wow. O sea, no le van a dar nada a las organizaciones sociales que no le vinieron dando nada estos meses, van a seguir sin darle nada, y bueno, la idea siempre está de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas ante la sociedad argentina, ¿no? Desde el, bueno, Victoria Villarruel, el 29 de mayo fue el Día del Ejército. Sí. Y ella tuiteó que ella está muy orgullosa de ser hija de un militar que combatió el terrorismo del ERP y quién más puso, y que combatió en Malvinas. Cuando, bueno, el padre de ella dirigió uno de los centros clandestinos de detención, ¿no? De los campos de concentración que hubo como en Argentina. Wow. Donde no se combate en ningún, no hubo ningún combate, ¿no? Sino que fue simplemente una cacería total. Pero bueno, sí, como que siguen dando la batalla cultural. Sabemos que el por suerte las Fuerzas Armadas están bastante golpeadas en nuestro país, pero también sabemos que hay un sector no pequeño de la población que quiere limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas y darle, volver a empoderarlo. O sea, todas las noticias que fuiste tirando también como que están todas relacionadas. Pensándolo, esperemos que no, toquemos madera, ¿se viene un conflicto bélico? Porque pareciera que sí. Pensándolo peor, sí, ¿no? Pensándolo peor, pero pareciera que se viene un movimiento bélico importante. ¿Vos decís en Argentina? Y no sé, pareciera, por lo menos, entre lo que contás, entre lo que viene pasando. La tendencia en el mundo, a nivel mundial, es que no dejan de escalar los conflictos militares. Sí. Ya a niveles de estados muy grandes y que están ya prácticamente, bueno, pegados a los centros del poder mundial. Ayer Estados Unidos y la OTAN le dieron permiso a Ucrania para usar los misiles y demás que tienen para atacar objetivos militares dentro de Rusia, cosa que no habían, en estos 2 años de guerra, no lo habían habilitado, porque Ucrania atacaría con las armas y con el asesoramiento de la OTAN y Estados Unidos a Rusia, con lo cual Rusia en un punto estaría autorizado a atacar a la OTAN y Estados Unidos. Eso es una noticia de ayer, pero la tendencia sí, es a que se sigan incrementando las guerras en lugares cada vez más centrales para la acumulación de capital a nivel mundial. Y bueno, Argentina no es lugar central, pero hay algunas cosas, digamos, en términos de geopolítica, en términos de biodiversidad, en términos de producción de alimentos, en términos de agua dulce, en términos de litio, hay algunas cuestiones que Argentina sí ocupa un lugar importante. Bueno, ahora también respecto a la Antártida. Así que, un poco, digamos, los tambores de guerra se van acercando. Yo diría, de todas maneras, no lo veo como nada, algo inminente, pero bueno, sí que cada vez estamos peor y más cerca de eso. En los últimos conflictos bélicos, Argentina más o menos se mantenía al margen, pero bueno, ahora con el acercamiento a Israel, el acercamiento a Estados Unidos, ¿sentís que es por la necesidad de tener un lugar en el que puedan conseguir comida barata, suministros de litio? ¿Sentís que es más por ese lado? Que no es casual que haya ganado Milei y que le sea totalmente servicial a sus intereses. Y hay una influencia de eso. De todas maneras, ojo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial Argentina fue neutral. La oligarquía argentina era netamente pro aliada, digamos, pro Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero sin embargo, desde el punto de vista de los negocios, le convenía ser neutral para que Alemania no le destruyera los barcos a Argentina, para poder negociar mejor con todos los países. Y la misma oligarquía argentina fue fue pro-neutralidad, hasta que en 1943 se impuso un sector pro-norteamericano, que era el que impulsó a Robustiano Patrón Costas, el oligarca salteño, para ser presidente, y en ese momento las fuerzas nacionalistas pro-Alemania dentro del ejército, como dentro de la que estaba Perón, ahí fue que esa fuerza, que no era mayoritaria, ante el hecho de que la oligarquía se alineara demasiado con Estados Unidos, como un efecto rebote de polarización, hizo el golpe del 4 de junio de 1943. Entonces a la oligarquía al final le salió bastante costoso su alineamiento y un balance frío diría, bueno, la verdad que le hubiera convenido mantenerse neutral, sí, y evitarse el golpe de ese sector del nacionalismo militar. Y bueno, pero ahora, en este momento de nuevo, la clase dominante argentina, en vez de mantenerse neutral y ganar con Estados Unidos y con China al mismo tiempo, que era lo que estaban haciendo más Alberto, Cristina y demás, están apoyando a alguien que se alinea totalmente con el sector más genocida del Estado de Israel y con lo más recalcitrante del capital mundial. Yo creo que están jugando con fuego y que pueden salir perdiendo nuevamente. Que hubieran jugado más a ganador si mantenían la neutralidad. Pero bueno, ya está jugada las cartas y no solo el sector del campo popular, sino hay sectores de la burguesía argentina que en realidad o se rebelan o van a la quiebra. Bueno, ya muchos espacios vienen pidiendo que el gobierno de Javier Milei no pueda llegar a terminar su mandato. ¿Sentís que hay alguna fuerza política que pueda llegar a ocupar ese puesto en el caso de que en un momento se le explote todo por lo que está pasando en Misiones, porque lo que está pasando en las diferentes provincias? O sea, hay conflictos en todas partes del país y ahora conflictos internacionales. Sentí que en un momento se le explota la bomba en la cara y hay un sector que pueda llegar a tomar la posta de lo que pueda pasar en el país. Yo creo que es como que estuviera en estado deliberativo, me parece. Hay una necesidad objetiva para una parte importante de la burguesía argentina, ni hablar del campo popular, pero para la misma burguesía argentina, entrar en estado deliberativo de, bueno, qué hacer. Mientras tanto, el gobierno tiene un poquito de lastre esta semana al rajar a Posse y al meter a Francos. Es como que meten a alguien que ya es parte de la casta más tradicional, que tiene diálogo un poco con todos los sectores, con conservadores y liberales de la política argentina y del empresariado también. Y bueno, la ley bases le hicieron varias modificaciones para que salga. Y bueno, por ahora esto te podría decir que, bueno, tuvo éxito porque se sacó dictamen de comisión. Y bueno, eso va hacia el 12 de junio, falta bastante todavía. Y ahí va a haber una señal. Si se cayera la ley bases, sí, yo creo que ahí la burguesía va a estar obligada a profundizar la deliberación interna y a ver qué hacen sus distintas fracciones. Si llega a aprobarse, y va a tener un año más de changüí, va a tener el gobierno. Ahora bien, la única forma de que no salga la ley bases es con una movilización muy, muy grande de, digamos, no menos de 300.000 personas y con cierto ánimo, digamos, confrontativo. Si no, no se la va a frenar, porque el gobierno ahora sí está decidido a dar todas las, digamos, usar todos los recursos para comprar votos a su alcance. En cuanto a votos, ¿está muy lejos de eso? ¿Hay diputados que se terminaron dando vuelta en cuanto a cómo votaron la ley de bases anterior? No es claro. Por ejemplo, el caso, por poner un caso más o menos conocido, el de Lustó. supuestamente Lustó iba a votar en contra. Después, hoy por hoy, sería más probable que, me parece a mí, que vote a favor, podría ser con algunas votaciones en disidencia. Pero así, digamos, el caso de él hay muchos. Hoy por hoy nadie da por seguro ni el voto en contra ni el voto a favor. Entonces el gobierno tiene 12 días para usar todos los recursos que tiene manejando el Estado para ganar esos votos. La tendencia hoy sería que logren la votación en general a favor. Porque hay varios senadores que si le ofrecen un poco más, van a aceptar. Hoy por hoy votarían en contra, pero podrían votar a favor si les ofrecen cosas. El diario Clarín de hoy, por ejemplo, dice que en algunos casos, algunos negocian cosas para sus provincias y otros negocian cargos. Quedó mucha gente de la Cámpora manejando líneas medias en muchos organismos del Estado y entonces hay mucho para repartir, tanto en Nación como en los estados provinciales, en favor de la gente de estos senadores. Para ir cerrando, Leandro, hablaste de una movilización bien grande. La última movilización bien grande fue por las universidades. Fue muy criticada la UBA por cortarse sola. Fue tan así que la UBA se cortó sola y dejó a las demás universidades sin haber llegado a un arreglo concreto de aumentos en cuanto a cómo se venían funcionando. Bueno, la UBA es una institución que integran más de 300.000 estudiantes, más de 30.000 docentes, unos 15.000 docentes. Pero de esos, de esas 400.000 personas, solo son un poco más de 1.000 profesores titulares concursados, una pequeña elite ahí, que es muy, muy, muy difícil acceder ahí, que es la que maneja más de la mitad de los votos del Consejo Superior. Entonces, las resoluciones de la UBA la toma y el rector es controlado por esa pequeña minoría de 1.500 profesores titulares concursados. Esos son los que decidieron, efectivamente, negociar algo para ellos solos. Y sí, eso lo hicieron así. Los docentes de la UBA no ganamos nada, en realidad, ¿no? O sea, nosotros seguimos con el mismo sueldo, no solo de pobreza, sino de indigencia. Hoy por hoy, el salario testigo, equivalente a una maestra de grado, como docente de la UBA, el ayudante de la UBA hoy, con un sueldo equivalente a una maestra de grado, gana 270.000 pesos, que es lo que justamente estaban ganando los docentes de Misiones. O sea, eso quedó igual. Los docentes no, y los estudiantes no negociaron nada. Pero bueno, sí, efectivamente, el Consejo Superior fue el que tomó esa decisión de negociar con el gobierno a solas para algo que básicamente todo ese dinero que entra para el presupuesto no se maneja democráticamente, sino que lo maneja esa pequeña minoría. Sí, eso es lo que pasó, y ahora queda planteado la lucha de docentes y no docentes para aumentar el salario, ¿no? Del presupuesto total, el 8% es el gasto de funcionamiento, que es lo que negoció el Consejo Superior, y el 92% son los salarios de los docentes y no docentes. Después hay otra cuestión, es que finalmente el gobierno aceptó darle ese aumento de presupuesto para gastos de funcionamiento a todas las universidades públicas nacionales, finalmente. Después de que al principio era solo para la UBA, finalmente lo destinó a todas las universidades. Bueno, algo se logró, pero no era lo esperado por todas las universidades, ¿no? Claro, sí. Era el tema este del gasto para la luz, por decir así, gasto para funcionamiento, sí, ya eso ya se logró. Y ahora queda pendiente la lucha por los salarios. Qué increíble. Bueno, Leandro, la verdad que un montón, completísimo, pasaste por todos lados. No sé si te quedó algo más por decir, pero desde ya, muchas gracias por haber participado acá en Así es la Vida. Bueno, no, muchas gracias. No, que no se me ocurre nada más. nada nuevo y bueno, esperemos que hoy salga bien bien en el sentido de que sea emocionante, que sea masivo y que sea reparador el velorio por Nora Cortines. Dale. Gracias, Leandro. Bueno, un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero. Son 12 y 13 de la mañana de este mediodía del 31 de... ¿Qué estamos? ¿Marzo? ¿Mayo? ¿Abril? ¿Junio? ¿Julio? Ya no sé ni en qué mes estoy. ¿En qué mes estamos? Estamos en mayo 5. 5, 31 del 5 de mayo. Bueno, esto es Así es la Vida. Recién lo escuchábamos a Leandro Rodríguez haciendo un repaso de todo. Pasamos de Norita Cortiñas a... los conflictos bélicos entre Argentina, Estados Unidos, España, Israel, conflictos estudiantiles, las universidades argentinas, para darnos todo un repaso, porque todo tiene que ver con todo. Lo tenemos todavía acá a Gonzalo Galeano. ¿Sabes que le van tirando nombres para la canción, eh? ¿Van tirando nombres? Sí. Sí. Uno dice que lío. Qué lío, es muy buena. Puede ser, la tiran ahí, la tira Jess, que nos está escuchando. Hay mucha gente que nos está escuchando. Bueno, capaz le llega a Lionel esa canción. Y hablando de Lionel, dentro de poquito lo vamos a ver de nuevo a la escaloneta. Falta poquito para que Argentina tenga los primeros amistosos, en donde se armó una polémica porque no está Paulo Dybala, y que Paulo Dybala viene de hacer un golazo. No sé, como diciendo, increíble. Che, no me convocaron, yo tenía muchas ganas de ir. Igual marca el respeto, porque Paulo Dybala dijo, me pongo muy triste porque tenía muchas ganas de ir, pero respeto mucho a Scaloni. Y su decisión es su decisión, palabra mayor. Pero bueno, al día siguiente mete un golazo diciendo, estoy para jugar. Así que, bueno, el domingo 9, falta poquito y nada, es el primer amistoso contra Ecuador. Después Argentina juega contra Guatemala el 14. Después ya se viene la Copa América. Supongo que ya tenés tus cábalas. ¿Vos fuiste rompiendo cábalas en el Mundial? Sí, pero por temas familiares, pero sí. Yo creo que lo mejor que pude, pero sí. Bueno, lo bueno que ganamos, así que no importa nada. Yo creo que después de la final no se toca nada, no hay que tocar nada, no hay que... Sí, se tiene que mantener esa armonía. Pero bueno, el 20 del mes que viene ya estamos ahí. Mañana, pasado mañana, no falta nada. Sí. 20 días faltan. Se juega la Copa América. El 9 ya tenemos el primer amistoso. Va a ir probando Scaloni, siempre prueba un poquito para ir terminando la lista. Y bueno, parece que Dybala no va. ¿Irá a los Juegos Olímpicos? No lo sabemos. Así que los que sí están confirmados que van a ir a los Juegos Olímpicos y a la Copa América es Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Fundamental estos dos jugadores para los Juegos Olímpicos, para Mascherano, porque necesita un 9 y necesita un defensor central. Un buen central, sí, claro. Estaba ahí las ganas y la predisposición de que vaya... Enzo. De que vaya el Dibu Martínez. Dibu tenía muchas ganas de ir. Así que las partes más flojas de Argentina fue la defensa y el arco. Si está un defensor central de tanta experiencia como Otamendi y está el Dibu Martínez, bueno, ya le solucionan muchos problemas a Mascherano. Sí. Pero bueno, si ya le mandaste mensaje a Otamendi, a Dibu, ya van a querer venir todos, porque Enzo también quiere ir, Garnacho quiere ir. Hay varios jugadores que tienen la edad, que pueden ir. Enzo tiene la edad para ir, así que Enzo también es posible. Sí, hay que ver. Lo que había visto era que no lo habían dejado en el Chelsea, no le permitieron jugar. Claro. A ver, Enzo en el Chelsea es fundamental. Enzo Fernández es fundamental. Julián Álvarez para el City. Guardiola es, me parece, uno de los mejores técnicos del mundo. Pero a Julián Álvarez no lo está considerando. Importante. Y lo sintió en ese partido contra el Real Madrid, donde no lo puso a último momento. Y Haaland sin tocar una pelota. Me encanta Haaland, ¿eh? Pero hay momentos en donde... le juega la presión en contra, abusa de los centros del City y no le sirvió, y cuando ya lo metía Julián ya era la tarde. Así que, pero en varios partidos Guardiola prefiere a Haaland, entonces no lo usa mucho a Julián. Incluso se está sospechando mucho, se está hablando mucho de que capaz Julián se vaya del City. Sí, eso había escuchado, pero no sé, teniendo a Haaland ahí es muy difícil de que Julián siga jugando ahí en el City, así que lo mejor es que se vaya a otro equipo y pueda crecer también él como jugador. Como sí. Comiendo banco, no sé si y es que aporta mucho para él. Un jugador de la jerarquía de él que juegue 3, 4 minutos, 5 minutos, supongo que le debe molestar bastante. Pero se sospecha, está entre el Bayern Múnich, que lo quiere comprar, y el Real Madrid. Bayern Múnich, Real Madrid. Los dos equipos van a andar muy bien. Cualquiera de los equipos va a andar muy bien. Alguien que se otro equipo que también sonó y que ahora tiene cambio de técnico, que capaz le gustaría tenerlo a Julián, es el City, el Barcelona. Barcelona. Me gusta mucho Barcelona para Hans Flick es el nuevo técnico de Barcelona. Se fue Xavi. Xavi Hernández ya no está más. Ahora Hans Flick, que Hans Flick viene de ser técnico de la selección alemana que se quedó fuera del Mundial, pero antes de eso Hans Flick fue campeón de todo, el máximo ganador del Bayern Múnich. Ganó el sextete, ganó la Champions, ganó la Liga, ganó la Copa, pero fue una locura ese equipo del Bayern Múnich. Y de ahí directamente apenas ganó todo y se puso el buzo de técnico de Alemania y jugó el Mundial con poco tiempo de trabajo, pero se quedó fuera temprano, entonces eso no le permitió seguir, pero es un técnico que da miedo. Bueno, trajiste la de canción de Lionel. ¿Qué otra canción nos trajiste? Tengo una canción que se llama Lara, pero no por alguien en específico, sino por improvisación. Así que, ¿quién es Lara? Si hay alguna Lara que está escuchándonos, bueno, esta canción es para ella. Va. Es difícil no pensarte, es difícil no extrañarte. Es difícil pensar en alguien que no seas vos. Me estoy aniquilando, buscando más motivos, porque quiero que te quedes y a la vez no verte más. Porque Lara no me contesta el teléfono. Yo que la quería invitar a tomar un café, porque ya perdí la fe. Quiero ver el atardecer con vos, porque no puedo evitar pensarte. No puedo evitar pensarte. Pero Lara, no me juzgues que intento cambiar, porque tu mirada le da a mi vida algo mejor. Me haces ver lo bueno de sentirme un perdedor, porque Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, porque Lara no me contesta el teléfono. Yo que la quería invitar a tomar un café, viendo el atardecer, pero ella ya se fue de acá. La, la, la, la, la. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Gonzalo Galeano, Gonzalo Leonardo. Leo. Te pega ahí el Leo, ¿eh? Sí, olvidate. Hay mucho peso tener ese el Leo ahí en la espalda. Tremenda canción, Lara, sonando acá en la Radio Las Cabas en la 90.3. Lo tenemos a Gonzalo, si querés mandarle un mensaje. Sé que tenés un club de fans, porque no solamente sos cantante, sino que sos actor. Y hiciste comedia dramática, ¿es? No, comedia musical. Comedia musical. Sí, hace un tiempo. ¿Te sirvió para poder cantar o fue al mismo tiempo eso? No, yo creo que la exposición al cantar, porque cuando fui a Comida Musical era la primera vez que cantaba delante de un público. Sí. Ay, así que nada, con eso como que aprendí un poquito en ese sentido. Pararte enfrente del escenario y... Claro, pues, bueno, el pararme enfrente de mucha gente y cantar directamente. Qué lindo. Y nada, porque es algo intimidante. Es una... como decir, wow, tengo que cantar. Y nada, mucha gente escuchándote, viéndote, es como una presión que tenés en el pecho, pero nada, ya cuando sale y ves que la gente te presta atención, ya es muy lindo. Es una energía muy, muy, muy bonita. Es una adrenalina grande que, sí, que cantar. No sé, los que nos están escuchando, si en alguna vez les pasó eso, esa sensación de decís, se abre el telón y estás vos con la guitarra o estás enfrente de un micrófono y toda la gente te está mirando diciendo... Claro. Tenés que tener la personalidad para hacerlo. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Es difícil. Es difícil, pero en una que la agarrás la mano ya no te importa nada. Me imagino. Lo disfrutás, obviamente. Son 12 y 25. Nos pueden ir escribiendo al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. Algo que estamos implementando ahora en la radio es grabar. Si tenés intereses de grabar tu demo, grabar algunas canciones, traer a tu banda, la puedes traer acá a la radio. Y bueno, te la producimos y te la mandamos al aire en vivo para todo el mundo. ¿Tenemos más canciones, Gonza? Sí, una más. Una ahí. ¿Querés guardarla o querés liquidar todo ahora? Como vos quieras, como te parezca mejor. Hace un ratito pediste la canción de Charly García, sí, de Dinosaurios. ¿Alguna que pidas ahora? Lo que está sonando es algo que te habrá implementado también en tu música. Escuchá. Dale, a ver. ¿Te animaste a hacer covers? ¿Te gusta hacer covers? Sí, me gusta. Hago de vez en cuando, pero nada. Ahora no traje ninguno porque siempre me los aprendo, pero me los olvido al segundo. Lo que suena ahí es Me persigue de Rayos Láser. Esto es Así es la vida. This feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. And cuts. felt so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Get up, get out, get away from these liars, 'cause they don't get your soul or your fire. Your fingers through mine, and we'll walk from this dark room for the last time. Every minute from this minute now, we can do what we like anywhere. I want so much to I need you to look into mine. Sonaba Snow Patrol en el aire de Así es la Vida. Y lo tenemos a Gonzalo Galeano. Seguramente lo están mirando en las redes sociales. ¿Tenés tu club de fans de actores, actores, actrices? Nah, más o menos. ¿Más o menos? Nah. Yo cuando terminaban las obras escuchaba un griterío de fans, de chicas, escuchaba. Mi hermana, más que nada. Son más gritones ellas. No, seguramente, no, seguramente. ¿Pudiste combinar las dos cosas? Cantar, actuar, jugar a la pelota. ¿Es lo mismo salir a la cancha en un partido picado que subirte al escenario? Yo creo que es más tema de importancia. Tipo, si es un partido importante, voy a estar nervioso. Voy a querer comer a todo el mundo, ¿entendés? Y lo mismo con las obras. Si es una obra donde escuchás que hay mucha gente, que lo que vas a decir es importante, es lo mismo. Es ese nervio que tenés adentro de decir, tengo que hacerlo bien. Tengo que esto tiene que pasar, ¿entendés? Y nada, es como llevar esa agresividad que tenés vos adentro de tales maneras. Tanto como en el teatro, con la sensibilidad. Y yo creo que en el fútbol es un poco más la táctica, la rudeza. Es como llevar eso al límite de una manera. ¿Entendés? Wow. ¿La canción que traes ahora, me querés contar cómo salió? Es un poco triste. Salió improvisando también. Es como que las primeras cosas que dije... Bueno, esto va por un lado triste, pero nada, como medio romanticona también. ¿Cómo se llama? ¿Esta sí tiene nombre? Dejarte ir, se llama. ¿Dejarte ir? Sí. Bueno. ¿Escuchamos? Con ustedes, Gonzalo Galeano, en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Quiero sonar. Todas las heridas del alma que me impiden volar directo hacia el alba y sigo pensando en que no seguiré estando contigo, porque me pesan los pasos de lo que cargo en la espalda. Quiero agarrarte, quiero atraparte, pero no puedo hacerlo. ¿Cómo mentirme diciéndome que no te extraño? Se me hace tarde. Mientras más te miro te pierdo. El temor me detiene pensando que te voy a hacer daño. Y dejarte ir, ¿cómo lo hago? Si todo lo hago para vos. Y te sentir, ¿cómo se calma? Si mi alma requiere de tu voz. Dejarte ir, ¿cómo lo hago? Si todo lo hago para vos. Este sentir, cómo se calma si mi alma. Quiero amarte, pero hay cosas de la vida que me hacen marcharme, solo para que esa herida no sea más grande y que el dolor me persiga. No quieras curarme, no quieras curarme, no quiero quedarme. En serio te lo digo, amor, pero un tiro al aire nunca va a ser lo mejor. El solo imaginarme decepcionarte no hace que me canse de lamentarme. Un poco tristona, dije así. Muy bien, muy bien, muy bien, Gonzalo. La verdad, muy lindas canciones nos trajiste y te agradecemos mucho. No, muchas gracias por invitarme. No te olvides, no te olvides. A los artistas que vienen acá les decimos, no se olviden por dónde salieron primero, por la radio Las Cabas. Claro, sí, lo voy a recordar siempre. con ustedes, bueno, esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Lo dejamos con alguna canción. ¿Alguna que quieras pedir, Gonza, para ir cerrar? El Capitán Beto. El anillo de Capitán Beto, sí. Capitán Beto, que bueno, leíste, escuchaste, tocaste canciones. ¿Te sale alguna? Porque son complicadas. Las de Spinetta sí tienen acordes muy raros, porque Spinetta era un tipo raro, pero era el mejor de todos. Y nada. Un poeta, un escritor sí. Increíble. Magnífico. Increíble. Bueno, nos despedimos con Capitán Beto, con Spinetta, y bueno, gracias Gonzalo por haber venido. No, muchas gracias a vos por invitar.